25 minutos sobre las 12 del mediodía. Seguimos avanzando en la mañana de este viernes, en la que el protagonismo, sin duda, es para el carnaval de nuestra localidad, que arranca este fin de semana con esas primeras fiestas gastronómicas. Enseguida vamos a seguir en esa misma línea con más protagonistas, pero vamos a abrir un paréntesis para hablarles de deporte. Además, deporte escolar, porque van a arrancar en próximas jornadas las ligas deportivas escolares en nuestra población. Un tema que queríamos abordar junto al responsable municipal de deportes, Antonio Martel, que ya nos escucha, está al otro lado del hilo telefónico. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, es una de las novedades que dentro del área de deportes va a llegar en estas próximas jornadas. Me decías que desde el día 15, ¿no?, arrancan lo que son las ligas deportivas escolares, ¿no? Sí, el deporte escolar, por una vez, otro año más, pues lanzamos la oferta a los diferentes centros escolares, ¿no?, bueno, con la promoción y difusión de dicha actividad, donde se han acogido el 100% de los centros escolares. Bueno, en definitiva, por lo que el va en consonancia de este equipo de gobierno, que es el fomento del deporte, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Este, el calendario del deporte escolar ya está conformado y comenzaría la primera jornada con actividades promocionales el día 15 y finalizaría el día 19 de junio con la que sería la última jornada, ¿no? Uh-huh. Para que, bueno, pues nos enteremos todos un poco de qué consiste este deporte escolar, las ligas deportivas escolares, los radio oyentes, pues bueno, son 9 jornadas de deporte, bueno, y cada jornada pues tiene un deporte, se practica un deporte en concreto. Este año los deportes que se van a promocionar son voleibol, balonmano, orientación, minibásquet, fútbol 7 y lo que sería waterpolo. En esa cada dos jornadas, exceptuando el minibásquet y el fútbol, pues se practica un deporte entre los colegios, ¿no? Compiten entre los diversos colegios que están acogidos, que son todos los de nuestra localidad. Y bueno, tiene una peculiaridad porque la puntuación va por jornada y después hace al final un sumatorio, pero las puntuaciones varían dependiendo de, bueno, de las actividades y de, bueno, también el tema de lo que sería la diversidad, ¿no?, de que el número de niños y de niñas que participen en cada deporte, ¿no? Pues se puntúa, bueno, puntuación muy variable dependiendo de si son participantes mixtos, del número de chicos y de chicas que participan. En definitiva, aparte, se premia la diversidad y, bueno, y también pues la posición o la participación de cada uno de los colegios, ¿no? Mm-hmm. Y bueno, en definitiva es incentivar un poco algunas cuestiones que no se hacen a través de lo que son las competiciones federadas, ¿no? Que hay otros valores que también hay que premiarlos dentro del deporte. Así que esa es la principal característica, ¿no?, de este tipo de competición. No se trata de competición federada, y más que el resultado, el ganar, ¿no?, entre comillas, los partidos que se disputen, bueno, pues hay otra serie de valores más importantes, y más aún en estas edades, desde luego, ¿no? Sí, bueno, es fundamental el desarrollo también, ¿no? En el deporte también se adquieren otros valores, que por ejemplo el compromiso, el tema de la participar, el tema de convivir con otros jóvenes, bueno, y relacionarse y practicar sanamente el deporte sin buscar más allá de, bueno, ganar, bueno, todo lo que conlleva, pues, lo que no es más allá lo puramente el mérito, ¿no?, la meritocracia, ¿no?, aquí no se busca meritocracia, que lo que se busca más bien que los chicos practiquen deporte de una forma sana y dentro de un espacio sano, y sin buscar más allá de no buscar lo competitivo, sino todo lo contrario. Uh-huh. Aunque de todas maneras estás compitiendo, porque todo el mundo tiene esto de facto en el ser humano, que lo que busca es, bueno, pues ganar y quedar primero, ¿no? Pero en esta edad pues también intenta inculcarle otro tipo de valores, uh-huh, más allá de No, y está claro que desde pequeños, ¿no? Al final echamos un partidillo, lo que sea, todos intentamos ganar siempre. Pero bueno, eso como algo simpático y de fondo, pero evidentemente con otra serie de búsqueda de valores, ¿no? Las actividades también promocionales, también lo que se busca, también otros deportes alternativos que, bueno, hay algunos que sí se practican a través de, bueno, de tanto las escuelas deportivas que hay, las escuelas del Patronato Municipal de Deportes, existen esas actividades, pero otras no, y se promocionan también para una diversidad deportiva de la localidad, como sería voleibol, balonmano y waterpolo, ¿no? Actividades que actualmente pues no se desarrollan por parte de ningún club deportivo, ni tampoco por las escuelas que hay por parte del patronato, pero sí puntualmente hace este tipo para, bueno, darle una diversidad deportiva en la localidad y también, bueno, quién sabe de estas actividades deportivas si algún joven se engancha al deporte, ¿no? En esa especialidad, y también por ahí abrir nuevas líneas de trabajo en el Patronato Municipal de Deportes, pues, para fomentar dicha actividad, ¿no? Realmente bastante nutrido lo que es el deporte en Ubrique, porque tiene un entramado bastante importante de colectivos, de clubes, de las propias escuelas, pero también estamos abiertos a abrir nuevas líneas de trabajo para, bueno, para lo que es el principal objetivo, que es fomentar el deporte en la localidad y, bueno, y todas aquellas iniciativas que salen. Son llamativos en cuanto a los deportes, como tú decías, ¿no? Para que haya alternativa, no sea siempre fútbol o baloncesto. Por ejemplo, como nos comentabas, ¿no? Waterpolo, lo que, bueno, pues refleja, ¿no? El que podamos contar con la piscina cubierta y que se puedan realizar actividades como esta, ¿no? Waterpolo. O también nos comentabas, ¿no? Orientación, que va un poco también en la línea. Orientación. Actualmente, orientación a través del Club Orienta Ubrique, se hacen actividades, pero bueno, viene también a reforzar un deporte que es un poco un gran desconocido, ¿no? Pero bueno, está la gran labor que hace ese colectivo, pero también se refuerza del patronato con este tipo de actividades con los más pequeños, que también colabora el club de la localidad con dicha actividad. Y con el tema de voleibol, pues bueno, siempre es un deporte, siempre está bastante dotado de materia, siempre ha estado en la localidad, pero es un gran desconocido, ¿no? No ha habido grandes avances en ese sentido creemos que también fomenta y una actividad bastante amena para que lo realicen los escolares y sencilla. Y balonmano, sí, en una época, pues en Ubrique estuvo bastante potenciado, Ubrique estuvo compitiendo a gran nivel en ese sentido, pero bueno, se ha perdido un poco y bueno, también una actividad bastante bonita, y aparte que tenemos las instalaciones, materiales, bueno, hay que aprovechar todos los recursos deportivos que tenemos, y bueno, y también, bueno, está bastante aceptada por los escolares. Nos decías que van enfocados o van a poder participar todos los colegios de nuestra localidad. ¿Estamos hablando de los colegios públicos o todos? Todos los colegios, bueno, entonces mi idea, tanto a los 5 colegios públicos y al concertado, y bueno, la participación pues va en función a lo que vayan los jóvenes, los pequeñines vayan apuntándose. Estamos hablando que estamos en la actividad enfocada entre 3 y 6, entre tercero y sexto de primaria. No, el primer ciclo de educación primaria no entra dentro de lo que es este circuito, ¿no? Estas ligas deportivas escolares, bueno, pero sí estamos entrando en una edad bastante temprana, de que bueno, ahí es donde empiezan a forjarse, pues bueno, el deportista que hay cada uno en su interior. Veía en cuanto a años anteriores que se dividen las jornadas en las actividades alevines y por benjamines también. No sé si se mantiene. Por categoría y por actividad, sí. Sería también Poniendo un ejemplo, bueno, la más prolongada, pues mira, en voleibol pues serían 2 jornadas, ¿no? Sería la promoción de voleibol, serían 2 jornadas nada más, y si nos pasamos a lo que sería a la jornada de, por ejemplo, minibásquet y fútbol, 7, pues serían 4 jornadas. Pues todo ello repartidos a través de, ¿no decías?, 9 jornadas deportivas en total, ¿no? 9 jornadas deportivas y 4 jornadas cada, lo que sería minibásquet y fútbol, 7, y el resto 2 jornadas. Pues, por tanto, dedicado, como nos comentabas, a primaria, y en concreto, ¿cómo podrían inscribirse? Nos están escuchando los padres en estos momentos. ¿Cómo se podrían apuntar los críos? En el a través colegio? De los centros escolares, lo que sería el... Tengo constancia a través de lo que serían los maestros de educación física. Y bueno, a través de los centros escolares, pues ellos pasan lo que serían los jóvenes que van a participar en dichas actividades. Y bueno, pues se inscriben y bueno, y van participando. Y ya después se establece lo que sería lo que serían los cruces, los entre colegios. Bueno, ya es un poco más en función a los números de jóvenes que se apunten. Uh-huh. El número de equipos, siempre hay uno por centro y bueno, esto va en función a la demanda, ¿no? Pero lo que son establecidos, lo que es el calendario de cada deporte, sí está ya cerrado. Uh-huh. Y aunque insistimos que evidentemente se trata de promocionar los valores del propio deporte, pero bueno, pues también existe esa competición entre los distintos colegios, por tanto, ¿no? A través de las diferentes modalidades deportivas, pues esa competición que yo recuerdo también desde pequeño, que en alguna oportunidad se organizaba a través de diferentes deportes, pues un poco también se mantiene, ¿no?, a través de estas ligas deportivas escolares. La esencia de, bueno, el convivir y el competir entre mismo dentro de la localidad en diferentes deportes, pues esa esencia sí se mantiene de años anteriores. Bueno, yo también soy partícipe dentro de la liga escolares, y bueno, la verdad es que es bastante bonito porque compites hasta con tu propio vecino, con tu propio compañero. Sí, o de hecho, o conoces a otros críos que, claro, los pequeños pues conocen sobre todo su entorno de su mismo colegio, pues al final es una forma de un encuentro, ¿no?, entre los diferentes escolares del municipio. Sí, ya la suma de todo de toda esta experiencia que pueden adquirir los escolares a través de la participación de las ligas deportivas escolares, bueno, es hacer un poco más de pueblo, ¿no? Porque cuando compites, cuando convives con personas de tu misma localidad, pues lo que hace es crear más vínculos dentro de las mismas personas, que dentro de los mismos niños, dentro de nuestro pueblo. Pues ahí queda, por tanto, ese apunte que queríamos llevarles en el día de hoy, y por tanto a los padres y madres que quieran apuntar a sus hijos, pues ya lo saben que deben hacerlo a través de los distintos centros educativos de nuestra localidad. El día 15 de febrero arrancarán estas ligas deportivas escolares hasta, nos comentabas, el 19 de junio, ya llegará la culminación justo antes del cierre, evidentemente, claro, de lo que es el curso escolar. Sí, finaliza casi, bueno, en la época de que ya los niños están casi recogiendo los libros. Pues, Antonio, no sé si hay algo más que apuntar, porque, ya decimos, era el foco de atención principal hoy que queríamos ofrecerle en materia de deporte, aunque desde luego ha habido otra serie de novedades en las últimas semanas que hemos ido comentando, por ejemplo, en relación, ¿no?, a lo que son mejoras en instalaciones deportivas, desde lo que es el muro perimetral del Antonio Barbadillo hasta el almacén que se va a ampliar, ¿no?, el pabellón polideportivo. Son ejemplos de, ya decimos, obras que se están desarrollando en estos momentos, ¿no? Trabajamos, el patronato municipal de deporte ahora mismo está trabajando dos líneas, que sería ahora mismo calendario de deporte escolar 2018. Se va a convocar lo que sería la próxima junta rectora para darle el calendario de eventos deportivos para el 2018. Eso es lo que corresponde a actividades polideportivas. Estamos también ahora mismo inmersos en las mejoras de las instalaciones, tanto trabajo extraordinario como obras que se están ejecutando. Y bueno, en esas dos líneas pues estamos ahora mismo trabajando y bueno, intentando pues dar salida a todas las demandas, a todas las mejoras, para tener unas actividades para todos y para todos los ubriqueños, y unas actividades y unas instalaciones pues impolutas, ¿no? Es lo que estamos ahora mismo trabajando desde el Patronato Municipal de Deporte y el equipo de gobierno. Y bueno, cuando pase el tiempo y hagamos una evaluación, pues todos los ciudadanos sentirán de todas esas mejoras y todas las actividades que se ponen al servicio de los ubriqueños y ubriqueñas. Bueno, ahora mismo, actualmente, pues estamos ahora mismo, cuando terminemos de ejecución de las obras y de las diferentes actividades y medidas que se han realizado a lo largo de este año, pues estamos ahora mismo respecto a lo comprometido con los ubriqueños en materia deportiva, estamos ahora mismo a un compromiso de ejecución al 80%, un bastante dato significativo, que este esfuerzo, el esfuerzo que está haciendo el equipo de gobierno y el compromiso que tiene, pues ahora mismo estamos cumpliendo, y cuando finalice la legislatura, pues estaremos al 100% de lo comprometido en esta materia. También, antes de finalizar, pues quería, estaba ahora mismo terminando, saliendo una reunión, y bueno, estábamos estudiando el tema de la, de una, bueno, más bien una medida que tomamos del equipo de gobierno de, bueno, a ampliar lo que serían las plazas sanitarias, lo que sería la terapéutica. A los que son asiduos a la piscina, pues, sí, es una medida que tomamos para darle, bueno, darle cobertura a esas personas que tienen que hacer rehabilitación, que por demanda de los facultativos, y esa, no existía nada sobre ello, solamente lo que sería la actividad de piscina, pues queríamos abrir una línea en esa materia para, bueno, un servicio más para esas personas que tienen problemas y que a través de la terapia de piscina, pues, pueden mejorarnos. Y bueno, vamos a abrir lo que sería una línea más de trabajo y dar salida a las personas que están en lista de espera, por lo tanto, una medida más satisfactoria para darle respuesta a lo que son las personas que están en lista de espera. Y bueno, y ya no habría lista de espera, ya solamente habría lo que sería, ya habría lo que sería oferta, ¿no? Y bueno, los martes y jueves a las 7, pues todos los que estén interesados, pues pueden solicitar lo que son las plazas sanitarias terapéuticas, y bueno, y ya todas las personas que estén esperando, los que quieran aprovechar y demandar esa, ese tipo de actividad. Así que una novedad en cuanto a bueno, pues también actividad que se enmarca en la programación que ya se está realizando en lo que es la piscina cubierta, y relacionado con el ámbito sanitario, pues también este esta actividad que llegaría los martes y los jueves, que sería bueno, pues esta actividad sanitaria terapéutica, ¿no? Sí, se abren más plazas, por lo tanto se va a satisfacer la lista de espera, más todas aquellas personas que vayan ingresando, pues se le va dando plaza hasta completar lo que serían los grupos, y bueno, en fin, dar respuesta a esa demanda ciudadana que existe. Pues nos quedamos también con esa novedad, con esa última hora que podemos aportarle en relación a actividades deportivas. Recuerden, comenzábamos hablando de las ligas deportivas escolares, protagonistas, porque arrancan en las próximas semanas y durante un calendario que va a prolongarse hasta el mes de junio. Pues nos vamos a quedar aquí con esos apuntes, agradeciendo a Antonio Martel, delegado municipal de deportes, que nos haya ofrecido toda esta información. Como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. A partir de hoy, 1 de febrero, abrirá de nuevo el servicio de bar de la Peña Sevillista de Ubrique, bajo la dirección de Francisco Antonio González Frías y África Gutiérrez Agüera. Invitamos al pueblo de Ubrique a que pase por las instalaciones en Paseo del Prado 13 a degustar su magnífico servicio. Recordaros también que los próximos 23 de febrero, a partir de las 9 de la noche, tendremos el 23º premio carnavalesco al mejor popurrí, y el 24, a la 1:30, las 22 papas aliñas. Rebajas en Franco Zapatos, en calle San Sebastián. Acércate, encontrarás un gran surtido en calzado de calidad con los mejores precios. Franco Zapatos, en calle San Sebastián, ya está de rebajas. Aprovechelas. Franco Zapatos, pisa la calidad a buen precio. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodense. Ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodense contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial,